dicen que el vacío de tu ausencia se robó mi conciencia y me ha vuelto loco, loco, loco. Debo reaccionar, mas no quiero cordura.